No es vida esta que yo vivo, que lo que yo siento no parece amor, que tengo el defecto de ser muy altivo, que indiferente cruzo ante el dolor. Pero yo no engaño a nadie, porque soy sincero. Y cuando me entrego en una pasión, no me importa cómo, quiero cuando quiero, pero a mi manera doy el corazón. No me importa cómo, quiero cuando quiero, pero a mi manera doy el voto.